Entrevistas, diálogos, encuentro, coberturas, análisis, convites. La cultura la forjamos en la calle, en la casa, en el barrio, en la plaza, en la playa, en el monte. Cultura es un grupo de gente haciendo lo que le gusta. La cultura de nosotros, papa rellena, el ceviche, la papa a la huancaína, los tallarines, el arroz con pato, el arroz con pollo. Uy, muchas comidas hay allá. Para mí cultura es todo aquello que expresa el ser humano. La cultura es el ritmo y la vida. Vibra Cultura, revista semanal del programa Derecho a la Cultura, Universidad Nacional de Córdoba. Cultura es y se hace. Mira, la ludoteca esta que está en la sala de espera, donde los chicos esperan, digamos, ser atendidos, parece que como que se transforma en un espacio sumamente agradable, en donde el juego hace como de un nexo o un intermediario entre el médico y el paciente. Entonces el chico es como que se relaja, puede expresar sus emociones, que por ahí con las palabras no lo hace, y puede manifestar o dejar en la sala de espera algunos temores que siempre implica una visita al pediatra, ¿no? Y en relación con ustedes... Bueno, justamente cuando el niño entra, incluso hasta en la madre uno lo nota. No es lo mismo una madre que entra temerosa y con un chico llorando que estuvo esperando media hora, que cuando un niño ha jugado y se ha relajado, eso también lo notas hasta en la madre y la consulta puede ser más amena y más tranquila. ¿Y en relación a la salud, el juego, cómo...? En relación a la salud, en general, primero tenemos que tener en cuenta que es un derecho esencial del niño. Y además que nos ayuda en todas las etapas, desde recién nacido, al desarrollo del niño, motor y psíquico, ¿no? En general. Bueno, aquí jugaba Ana niña. Mira, yo tengo un somos dos hermanas, mujeres, así que éramos como re tranquilas. Me acuerdo muchísimo de jugar a la venta de cosas. Por ejemplo, cuando ya no nos hacían dormir la siesta obligada, era sacar todas las verduras de la heladera y jugar a la verdulería. Jugar con las moneditas de mi mamá, toda la plata de ella. Y de todos los retazos de telas y lanas y demás, también nos hacíamos otro negocio que era la retacería y vendíamos todo lo que encontrábamos. El resto, nada, jugar entre amigos y demás, o campamentos, grupos, pero... Esos juegos en casa de la siesta fueron tremendos. Vibra Cultura Contactos. www.vibracultura.blogspot.com. En Facebook, Vibra Cultura. vibracultura@gmail.com. 0351 153 854 354.